dame algo de lo nuevo, solo quiero una dosis de qué sé yo. Dame algo de lo bueno, pronto quiero una onda loca de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, dame ya, dame algo para yo vibrar. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, dame ya algo lindo, pero dame ya. Te quiero como sos exactamente, excitante, dime mi amor. Dame paso en tu ruta con luz verde, llegaremos hasta el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, dame ya, dame algo para yo vibrar. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, dame ya algo lindo, pero dame ya. Ya haremos una historia juntos los dos. Mi futuro dando vueltas en tu mente, busca actos locos de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, dame ya, dame algo para yo vibrar. Dame ya, dame ya algo nuevo para mi ansiedad. Dame ya, algo lindo, pero dame ya.